Sean todos muy bienvenidos a un nuevo Croncos y Petiforras, bienvenidos a la página, invitadísimos a comentar, a compartirla, a visitarla, y bienvenidos al Facebook de vuelta, ¿no es cierto? Hoy día vamos a hablar de Lizzie Mercier de Clou, pero antes de entrar en esta fascinante historia, en donde pasaremos, mencionaremos a Patti Smith, mencionaremos a los Ramones, mencionaremos a Chet Baker, una súper, súper interesante historia, quería partir por hablar de la inquietud, del malestar, mejor dicho. El otro día estuve en una charla de música con respecto a ópera, nada que ver, y hablaban de que en el fondo la música refleja las inquietudes de una época. Ese era como el norte de la ópera: reflejar, ser un reflejo, contar una historia, ser una especie de obra de teatro, teleserie, con respecto a las inquietudes de una época. Y las inquietudes sociales de una época reflejan un malestar. Y ese malestar que habita en cada uno de nosotros en una sociedad tan globalizada y en una sociedad hipersexualizada y también hiper, entre comillas, conectada, sucede todo lo contrario. Pues hay la sexualidad, algo en la sexualidad sufre y algo en la real conexión sufre también, ¿cierto? Cuando tú sobrehaces algo, eso, el exceso siempre genera un... siempre genera después un malestar, una resaca. Entonces vamos a hablar del malestar, porque el malestar con respecto a la autora que vamos a trabajar hoy día me llama la atención, porque es un malestar femenino, pero también es un malestar masculino, en el sentido de que las mujeres tenemos este rol en la sociedad al cual queremos romper, pero cómo te enfrentas a ese romper. Es el tema, pues caes en querer convertirte en un hombre, usas el querer convertirte en un hombre, ¿qué haces? Digamos, ¿cómo te inventas a ti misma? ¿Cómo inventas un nuevo tipo de mujer para poder sobrellevar el mundo y poder serte fiel a ti mismo, en el fondo, no traicionarte en el camino? Porque uno podría aprender a habitar el mundo, pero traicionándose a sí mismo, que es lo que mucha gente hace, ¿no es cierto? Y siguen el camino del ego, y siguen el camino de la impostación, y siguen el camino de en el fondo querer ser alguien para los demás, ¿ya? Y como la otra vez comenté, creo, que decía Lao Tse en el Tao Te Ching, que me pareció algo tan, tan hermoso, que decía: para de buscarte a ti mismo, tú eres el impacto que produces en los demás. Entonces mejor trabaja el cómo afectas a los demás, Y entenderás tu esencia. Cuando no hay un libreto, no hay un currículum, no hay un espejo que te diga tú eres esto. Porque además mutamos, cambiamos, estamos en constante movimiento. Entonces hay una inquietud constante del qué soy y cómo lo estoy haciendo y para dónde quiero ir y en qué me equivoqué. Entonces, y ese es como lo que más cuesta, ¿no es cierto? Como asumir la propia falta. Entonces, en base a este malestar, y a este malestar tan femenino, a este malestar que se presenta desde que somos muy pequeños, en el cual, estoy hablando de lo femenino, pero lo femenino también incluye a los hombres también tienen un femenino en su psiquis y en su manera de relacionarse a través de sus afectos. Y el mundo te dice cómo tienes que ser, cómo tienes que actuar, cómo tienes que hablar, qué música tienes que escuchar, cómo debes vestirte, cómo debes, que es lo más grave, sentir. ¿Cómo se presenta ante el mundo un espíritu rebelde? Alguien que nunca se sintió cómodo con la estructura. No hablo de la rebelión por la rebelión, hablo de la rebelión que va intrínseca, la rebelión de guata. Las personas creativas, las personas que de verdad no calzan, ¿cómo se insertan en este mundo? Ese malestar lo llevan a una sensación mucho más consciente y trabajan a partir del malestar. Entonces, cuando se habla de que la música refleja las inquietudes de una época, en el fondo lo que estamos diciendo es que los artistas lo que hacen es relacionarse con el mundo a través de su malestar. Y su malestar puede ser manifestado de una manera horrorosa, maravillosa, hermosa, chocante, rabiosa, de muchas maneras. Así que en este programa yo pensaba en mis malestares y pensaba en mi malestar tanto hacia las instituciones y hacia todo lo que me hace sentir que estoy obligada a algo. Yo he descubierto, en un largo camino en realidad, pero hasta hace muy poco, que yo no estoy obligada a nada. Y eso es algo que nadie te enseña. Nadie te enseña lo que es la libertad. Todo el mundo te habla del sometimiento. Nadie te enseña que tú puedes pensar distinto y que no pasa nada. Y que tú puedes estar en un grupo de 10 personas conversando y tú puedes ser la única persona que piensa distinto y no pasa nada. Nadie te enseña que tú puedes decir que no y no pasa nada. Que el otro debe hacerse cargo de lo que le pasa con tu negación y no pasa nada. Nadie te enseña a que tú puedes sentir libremente y no pasa nada. Tú puedes querer, incluso sin ser querido, y no pasa nada. Es como que hubiera una carrera por ser el ganador, ¿no es cierto? Como que el que quiera, pero quieran de vuelta. El que impulsa algo y eso resulta con éxito. El que trabaja y gana más dinero. Y estamos todos estúpidamente siguiendo esa senda cuando el camino es ser lo más fiel posible a lo que yo soy, a lo que yo tengo dentro. Entonces, se va a generar el malestar igual, digamos, porque estás impostando tu alma, estás impostando lo que tú eres, estás impostando algo indescriptible que a mí me cuesta describir en este momento y que finalmente te compone y compone tu esencia. Entonces, podemos vivir eternamente jugando a ser, pero en el fondo el camino es intentando realmente ser. Y en ese pasa que uno sufre, y en ese camino pasa que a uno lo traicionan, y en ese camino pasa que hay gente que no te valora, y en ese camino pasa que hay gente que sin querer o con querer, queriendo, te maltrata. Y pasa de ti, no te ve realmente. Entonces, la importancia es que cada uno genere su propio camino al verse y al defender con garras eso que yo soy, eso que yo pienso y eso que yo siento. Y a no caer en influenciarse por nadie, porque lamentablemente está sobreutilizado y sobrevalorado el tema de la comunidad. Y me parece que el camino, y siempre lo he dicho, el camino de ahora en adelante en un mundo como el de hoy, debiera ser el pensar individualmente para luego aportar al colectivo y para luego presentarme ante el colectivo. Y existe el colectivo como una manera compensatoria del no quiero pensar, me da lata pensar, me da lata tener una opinión frente a esto, o sencillamente creo un montón de cosas pero no me atrevo a defenderlo y no me atrevo a salir a la luz. Entonces, y la gente se hace de una manada, ¿no es cierto?, que lo resguarda muy bien y te deja muy, muy, muy compuesta, muy, muy, muy cuidada, ¿no es cierto?, y no enfrentas. Entonces, vivimos en un mundo en donde las mujeres no van solas al baño, vivimos en un mundo en donde los hombres tienen su pana, ¿no es cierto?, no son capaces de enfrentarse solos, vivimos en un mundo donde la gente no se atreve a ir al cine sola. Vivimos en un mundo en donde la gente va a conversar y compartir el concierto y nadie va a sentarse a escuchar el concierto. O sea, vivimos en un mundo en donde el individuo que solamente se provee de su propia fuerza y de su propia defensa, pareciese ser una amenaza. Y pareciese ser rechazado porque todos tienen mucho miedo a lo que ese individuo realmente representa, que es la autenticidad. Entonces, quiero agarrarme de este malestar del malestar que todos tienen en este minuto en su casa, en sus problemas, en su manera de vivir, en los errores que han cometido, en las personas con las cuales se relacionan y no te satisfacen. No te satisfacen espiritualmente, ¿no es cierto? Porque no hay nada más maravilloso que encontrar a alguien con el que tú te sientes pleno, ¿no es cierto? Esa amistad o esa relación padre-hija o madre o relación de pareja o lo que sea. Y finalmente, mi apuesta con este programa y en general con el Cronco es a que cada uno persiga su malestar, lo entienda, se vea a sí mismo y sea capaz de comenzar a defender lo que uno es. Vamos a comenzar este programa con los sonidos de Lizzy Mercier de Clue, francesa. Muy activa en la década de... Bueno, hasta hizo música en realidad, creo que hasta el 2000 y tanto, pero aunque se despidió formalmente de su carrera en el 90 y tanto, pero es más conocida por todo su rol, ya sea en el área de la pintura, la fotografía, la escritura, la prensa y la música en los años late 70s, al final de los 70. Vamos a comenzar este clip cortito de lo que es el trabajo de Lizzy Mercier de Clue en Croncos y Petiforras para comenzar esta nueva temporada de programas. De regreso, eso era Guagua. Claramente es distinto, ¿no es cierto? Aquí algo se siente distinto, la musicalidad de Dizzy es diferente y sobre todo porque pasa por distintas etapas, entonces es sorprendente, se siente ochentero, pero tiene algo de los 70, pero se siente igual presente, pero tiene algo vintage, pero tiene instrumentos nuevos, como que es un bicho raro y eso me encanta. Ella era parisina, ella murió en el 2004, era parisina, pero aportó muchísimo a todo el movimiento underground en Nueva York. Y bueno, hay que decir que me costó un montón encontrar información acerca de ella porque es citada por otros grupos, pero nadie explicaba quién era, cómo era. No encontraba entrevistas a ella, para qué decir, no habían documentales, no habían entrevistas filmadas. Y ahí, haciendo unas averiguaciones en los Googles extranjeros, tuve que traducir todo porque estaba todo al francés o al inglés. Entonces, yo dije, bueno, ¿quién es esta persona que tiene esta música? Yo debo ser súper honesta, yo a Dizzy Mercé de Clue la conocí por un fashion show que un diseñador ultra punk alternativo puso su música en su desfile y yo dije, wow, ¿qué es esto? Lo chasamié, la busqué y me empezó a interesar porque encontré unas fotos de ella con Patti Smith. Y después me enteré que eran unas fotos en las cuales imitaban a Rimbaud, al poeta, ¿no es cierto? Y a su hermana Isabel. Y yo decía, ¿por qué están payaseando? ¿Por qué esta mujer está payaseando con Patti Smith? Esto me huele a interesante. Entonces, esta niña era una niña muy extraña porque tenía una forma de ser que era en un comienzo muy tímida, pero a la vez era explosiva. Tengo dos testimonios de personas que tuvieron amistad con ella, profundas amistades, y que en el fondo la describen de la siguiente manera. Richard Hell decía, ella era un espectáculo, carnívora y presa a la vez, como una película silvestre, con ese carisma amoral, o sea, sin moral, de la naturaleza. Un completo misterio. Y Patti Smith decía, ella era tímida, sin embargo, deliberada. Era quieta, sin embargo, estaba lista para protestar, como una pequeña y venenosa serpiente. Ella era su propia y obstinada invención, secreta, abierta, imposible de precisar y a la vez imposible de no amar. Una de las cosas que tiene Lizzy Mercier era eso. Ella era su propia invención. Ella buscó su propia forma de cantar, ella buscó su propia forma de hacer música, no teniendo ningún tipo de entrenamiento en música. Comienza a estudiar arte y conoce a Michel Esteban, con el cual generan una relación larguísima y el cual estaba metido en toda la onda underground y que tenía una tienda de música, la cual, bueno, vendía música y además hacía como contacto en música y generaba movimiento. Y ella, al ser abandonada por su padre y con una mamá muy poco presente, se fue a vivir con su tío a un departamento que quedaba frente a esta tienda. Y Michel Esteban la vio, se enamoró profundamente a primera vista de ella al verla en el balcón y cachó cuál era su bicicleta y le dejó una notita invitándola a la tienda. Ella comenzó a ir a la tienda, empezaron a compartir, se hicieron pareja, se fueron a vivir juntos y empezaron a cuestionarse el por qué, si Ramones y Patti Smith eran tan grandes, no se sabía nada en Francia. Así que dijeron, hagamos una revista. Y ahí inventaron esta revista que se llamaba Rock News. Entonces ellos mismos reporteaban, ellos mismos viajaban a Estados Unidos y ahí Lizzy Mercier comenzó a escribir de una manera siempre súper irritante, súper contestataria, muy irónica, pero a la vez muy, muy desinhibida, ¿no es cierto? Pero con el ego muy dejado de lado. De hecho, siempre decía, yo escribo pura mierda. Yo reporteo pura mierda. Entonces, era súper extraña porque era esta persona flaquita, pequeñita, con una cara muy dulce y a simple vista muy ingenua, muy, muy tímida. Y era una bomba de una turbulencia de opinión. Era muy contestataria y tenía eso de tener muy presente su malestar, de lo que yo les hablaba anteriormente. Entonces, ella, cosa que no le parecía, cosa que decía inmediatamente. Entonces hicieron esta revista Rock News, en donde ellos mismos escribían y comenzaron a compartir en los mismos círculos en donde estaba Patti Smith y Richard Hell. Entonces fue cómo llega a ser Lizzy Mercier una artista definitoria de género y pionera del world beat y del avant-garde rock, hay que decirlo, ya que toma el minimalismo y lo sumerge en el no wave, ¿no es cierto? En el no wave, que era la antítesis del new wave, que tenía estructuras más rígidas, y ella dice, me da lo mismo, Da lo mismo, porque en el fondo yo voy a... Se acerca a la guitarra y dice, yo no soy guitarrista, así que yo puedo hacer lo que quiera y lo puedo hacer como quiera, y considero que el ritmo debe estar al servicio de lo que se me antoje y no así del sonido. Miren lo que dice, o sea, el ritmo debiera estar al servicio de mi antojo y no del sonido. O sea, y fue totalmente pionera y fue totalmente... O sea, la escucha un músico de sesión y le saca la cresta. Entonces ella comienza a, bueno, y a estudiar arte, como les decía, y era una ferviente admiradora de la poesía de Rimbaud y Godard, ¿no es cierto? Este cineasta, y estaba como muy metida en todo lo que era la vanguardia. Y de ahí se conoce con la guitarra, toma la guitarra y dice algo que me encanta, que de hecho lo escribí por algún lado. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Dónde está? Creo que el acercamiento de las mujeres a la guitarra es distinto al de los hombres, ya que a no tener la presión de ser el siguiente Jimmy Page y al contar con un tipo de sensibilidad especial, eso ayuda a tocar de una manera muy diferente y por ende muy hermosa. O sea, ella se acerca a la guitarra sin tener ningún tipo de entrenamiento, sin pasar por una academia, y dice, bueno, acá yo sencillamente ensayo y error, porque nadie me está presionando, porque además nadie espera que la mujer sea una buena guitarrista. Es muy loco eso. ¿Se han dado cuenta? Un hombre toma una guitarra y inmediatamente hay como una sensación, hay una sensación ambiental de que va a tocar. Ah, ya, toca muy bien. O si toca mal es como, pasen, ¿dónde está el otro? Digamos, ¿dónde aparece el próximo Jimmy Page que tenía que venir aquí a tocar? No así las mujeres. Ya es extraño cuando una mujer toma la guitarra. Sigue siéndolo, digamos, con las miles de guitarristas, millones de guitarristas que existen. Aún es novedad que una mujer tome la guitarra. Entonces, el acercamiento desde esa sensibilidad y esa desenvoltura sin presión lleva a cosas muy entretenidas, muy creativas, muy interesantes. Entonces ella toma la guitarra y hace disco punk. Es increíble. O sea, realmente se pasa por buena parte los prejuicios y el elitismo de cada segmento, de cada estilo musical. Ella mezcla todo, hace como una ensalada. Entonces, vamos a seguir escuchando a Dismasia de Clou, y esto se llama Hard Boiled Baby, en donde dice, no tienes que ser una perra, a menos que quieras serlo. Y hace una declaración con respecto a la vida en Hollywood y con respecto a toda esta gente que en el fondo habla del pertenecer desde el aparentar, ¿no es cierto? Trabaja, se integra en el pertenecer desde el aparentar, y eso pasa por las mujeres, ¿no es cierto? Las mujeres que piensan que tienen que acostarse con todo el mundo para tener un trabajo como actriz o como artista. Entonces ella dice, bueno, no tienes que acostarte con nadie, a no ser que quieras hacerlo. Vamos a seguir escuchando a Lizzie Mercier en Cloncos y Petiforras. No longer remember. Meet Nora and Nick Charles. And leave it. Estamos de vuelta. Interesante, ¿no es cierto? Seguimos en Croncos y Petiforras. Y entonces, Lizzie Messier, me encanta porque todo el mundo la define como un algo raro, pero ruidoso, pero rabioso, pero a la vez fascinante. Por acá decían que ella era una gatita sexual e intelectual cantante. Gatita sexual, no sé si eso le habrá gustado, pero que poseía en el fondo un estiloso sentido de la autonomía. Y acá es donde yo me quiero detener, porque finalmente ellos cierran, se aburren, cierran esta revista Rock News, se van a Nueva York, dicen ya basta, basta con Francia, basta con París, vamos donde las papas están quemando, y se meten en estos círculos de vanguardia y experimentación. Y es ahí en donde fundan una disquera que se llama ZE Records, en la cual Michel Esteban, o Michael Esteban, comienza a presionar a Lizzie Messier, como a ir donde él quería ir, a hacer lo que él quería hacer. Y en el fondo lo que él quería hacer era llenarse los bolsillos. Y cuando ella comienza a desarrollar su música, le dice, tú tienes que hacer esto, y en realidad... No te presentes de esta forma en la televisión, vístete de tal manera y compórtate de tal manera. Y es muy loco porque esta rabiosa mujer permite esta situación, le hace caso y lo deja entrar para que sea esta compañía en su carrera. Y es súper loco porque es lo más machista y lo más narciso que existe, estos hombres que como que les gusta que las mujeres no brillen tanto, pero brillen lo suficiente para que les reporten beneficios. Entonces, qué feo, qué feo, pero finalmente todos los que miran hacia atrás y todas las entrevistas en las cuales le preguntan a ella por él, ella dice, que no importa, que en el fondo igual ella logró hacer lo que quería. Y los demás que miran de afuera dicen, es que llega un momento en que cuando una persona es auténtica y cuando una persona es relevante para la cultura, no importa cuántas manos negras se metan entre medio, no importa cuántos rumores echen a andar los hombres, no importa cuánto traten de bajar a una mujer, la mujer empoderada, la mujer auténtica va a brillar y los hombres terminarán en los libros de historia siendo un paso por la vida de estas luces que fueron despertadas para iluminar. Entonces me encanta esa concepción que tiene el mundo externo, que en el fondo son quienes estaban, que eran amigos de ambos y quienes estaban presenciando lo que sucedía, porque pese al mal manejo o al manejo machista y con segundos intereses que tenía él, ella brilló igual. Entonces llega un momento en donde se separan y ella empieza a hacer otro tipo de experimentación con otras personas. Y una de sus grandes motivaciones era la poesía. Ella escribe poesía. De hecho, su primer libro, por acá tengo el nombre por si lo quieren buscar, su primer libro se llama Desiderata. I will not stay in one place. Es su primer fragmento en el libro. Yo no me quedaré en un solo lugar. Esa es su primera declaración en su libro de poemas. O sea, yo soy movimiento, yo soy cambio en el fondo, yo soy libre. Es lo primero que escribe en su libro. Y una de las cosas que dice en su autobiografía es I dreamed I was a very clean tramp. Soñé que era un limpio vagabundo. En el fondo, ella sabía a sí misma basura y oro. Ella sabía que tenía una luz propia, ella sabía que tenía una importancia, pero ella sabía que el mundo le iba a basurear y ella no cedía ante eso. Quiero que sigamos escuchándola y esto que vamos a escuchar ahora se llama Roommate. Lizzie Maxie de Club en Croncos y Petiforras. Just like estamos de vuelta en Croncos y Petiforras. Cuando se aburre, después de estas dos intervenciones, ¿no es cierto? Una muy desde el disco, ¿no es cierto? Y la otra más personal y más discursiva, y ya cuando se empieza a meter más en la poesía. Y viene otra etapa en la cual ella se va a África y empieza a compartir con gente, con un poco el movimiento que conversábamos en el programa de Sixto Rodríguez y que tenía que ver con toda la censura, con todo el racismo y con toda la violencia que se cometía hacia el pueblo desde los lugares de poder. Y ella vivió esto, se lo sufrió mucho y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer un disco acá y voy a hacer un disco con influencias caribeñas y africanas y voy a hacer un disco con excelentes músicos. Y le dio lo mismo lo que todo el mundo pensaba, incluso todas las opiniones con respecto a qué músicos debiera o si debiera ser más izquierdista la corriente de músicos que eligiera. Y ella le dio todo lo mismo, eligió a los músicos que quiso y hace este disco que se llama Mambo Nassu y trabaja en una nueva disquera Deja, sí, ZE Records, y como les decía, toma esta música, esta influencia africana y caribeña, y hace Zulu Rock. Así que, con respecto a la discriminación, que es algo que le llama muchísimo la atención, entonces me encanta porque no es que se case con el feminismo, no es que se case con la discriminación, no es que se case con algo. Ella sencillamente va manifestando su malestar de acuerdo al lugar de la vida en que esté y de acuerdo al momento de la vida que esté. Luego se va y sigue con su amiga Patti Smith, que eran ambas fervientes admiradoras de Rimbaud, el poeta. De hecho, Patti Smith dedica Easter cuando su amiga estaba enferma de cáncer, porque Lizzie Massie murió de cáncer. Le dedica Easter, que es una canción que está en referencia a Rimbaud. Todo esto lo pueden buscar en YouTube. Ya que años antes ella hicieron esta sesión de fotos disfrazadas personalizando al poeta y a su hermana, y metieron, fue muy bonito porque meten la poesía dentro de la escena underground newyorkina y finalmente meten la poesía en el punk. Entonces una de las grandes cosas que hacen es introducir la poesía, ¿cierto? Lo contestatario no necesariamente tiene que ser un discurso un discurso simple, un discurso desprovisto de trabajo literario, ¿cierto? Sino que integra la poesía. Y bueno, les voy a mostrar algo que hace un músico y con el cual ellas colaboran a dueto, pero bilingüe. Patti Smith desde el inglés y Lizzie Messier desde el francés, que es precisamente un poema. ¿Cómo se llama este hombre? Bueno, que se llama Morning Hyde, de Bill Laswell, que es un compositor, y hacen un recitado y que está, todo esto está basado en un poema de Rimbaud que se llama Matinée de Brest. Ojalá que lo haya hecho bien. Vamos a escuchar esto y volvemos a seguir hablando de Lizzie Messier, de Club en Croncos y Petiforras. Atrocious street band. Phare atroce, je ne trébuche pas. I won't stumble. Chevalier féerique. The fairy rack hurrah for the unattainable alchemy and the marvelous body. Pour la première fois. For the first time, it all started. Cela commença sous les rires des enfants. Beneath the laughter of children, it will end with them. Finira par this poison will remain in the veins even as this music sours and pours into chaos. Même quand la fanfare tournante se sont rendus à l'ancienne inarmée. Dignified. now dignified, will receive these tortures. De ces tortures. This host, rassemblons fervemment this promise, this promise to our created body and soul. This promise, this promise, this madness, this elegance, science, violence. This promise that the tree of life will be buried, tyrannical goodwill exiled, so we can bring forth pure love. De déporter les honnêtes tyranniques afin que nous amenions notre très pur amour. It all started with disgust, and it will stop because it can't catch up with eternity. Cela finit, ne pouvant nous saisir sur le champ de cette éternité. And it will end with a retreat of perfumes. Cela finit par une débandade de parfums. Laughter of children, rire des enfants, discretion of slaves, discrétion des esclaves, austerity of virgins, austérité des vierges, horror of the figure and objects here, sacred you are, sacré soyez-vous par le souvenir de cette veille. It all started with rowdiness and ends with angels, flames, ice, little white night, little drunkenness, how holy you were, only for the mask you gratified us with. We affirm your method. We won't forget that yesterday you glorified all of our ages. We have faith in poison. We know how to give our life fully every day. Come, the time is assassins. Ya estamos de vuelta. Hermoso, ¿verdad? Pueden buscar, bueno, primero dense una vuelta por el disco Press Color, que es sin duda un gran disco y súper inspirador. Yo lo he puesto en las mañanas cuando hago mi power walking, de 6:30 a 7:30 camino por Vespucio, y me inspiro con distintas melodías y sonidos nuevos que he estado descubriendo y que les voy a estar mostrando, por supuesto. Me encanta cuando dicen que que Lizzie Messier es la excepción a la regla. John Lennon tenía un dicho que decía: French rock is like English wine. O sea, que el rock francés es igual al vino inglés, o sea, malo. Es como el estigma con que siempre han tenido que cargar, ¿no es cierto? Y ella es la excepción a la regla. No fue propiamente reconocida en Francia, cosa de la cual se habla mucho, cosa de la cual a mí me llevó en Latinoamérica a tener que googlear desde Inglaterra, desde Francia, desde otro Google, porque no había información. De hecho, no hay información en español, no hay entrevistas, no hay material más que los tracks que fueron reeditados y que en algunos países solamente, y hay una presentación en la televisión donde ni siquiera habla, sale bailando. Entonces es muy loco que una persona tan influyente haya desaparecido, ¿no es cierto? Así como una estrella fugaz, como por arte de magia. Y hay que, y es nuestra meta en este programa, rescatar esos brillos y hacerlos esparcirse. Así que los invito a seguir escuchando la música. Ella convenció a Chet Baker de que la acompañara en tres temas de uno de sus últimos discos, que a mí no me gustó mucho, pero creo que es muy bueno porque es un homenaje al jazz, y no podía ser menos si en el fondo había estado en la vanguardia y había estado siendo parte del disco, había estado siendo parte del no wave, fue parte del punk, fue parte de la experimentación sonora. Entonces, ¿cómo no iba a tener algún tipo de guiño o de link o de cita hacia el jazz? Y de hecho nos vamos a ir escuchando un cover de ella junto a Chet Baker de My Funny Valentine. Pero antes de eso, quiero invitarlos a que me escriban, si me quieren escribir una carta gigante, maravillosa, a croncosypetiforras@gmail.com, y si no, que comenten en la página y que por supuesto la compartan, que le pongan me gusta y que la compartan, y que se suscriban al canal Cronco TV, en el cual voy a estar muy pronto mostrando cosillas nuevas. Así que es un gusto estar de vuelta, un gran abrazo, y a defender esa individualidad y esa esa autonomía por sobre todas las cosas, no se dejen pisotear, no pasa nada si dicen que no. Y por otro lado, a valorar lo auténtico, a rescatar las cosas buenas de la vida, a rescatar la gente linda de la vida. Y eso, po. Un gran abrazo. Que estén bien. Chao, chao. Sway with myself.